Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, amigas, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día viernes 15 ya, en nuestra edición número 20. ¿Cómo avanzamos? Saludo acá al otro lado del vidrio a mi compadre Pedro Toledo, los controles. ¿Cómo está, Pedrito? Bien, pulgar arriba. Quiero agradecer, como es costumbre, a la Confederación General de Trabajadores, que día a día, perdón, todos los viernes en realidad, nos da este espacio bello para que hablemos de literatura. Este día tengo invitado a un poeta que hace poquito, antes de ayer, lanzó su último libro, Belleza Americana, por la editorial Cuarto Propio. Nació en Punta Arenas en el año 71. Bienvenido, Cristian Formoso Babich. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Es una tremenda alegría poder estar en la radio de la Confederación General de Trabajadores y en tu programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Así siempre es. He tenido esa vocación un poco exhibicionista, así que está bueno andar en calzoncillos en la Plaza Pública. Gracias sí. A ti por aceptar la invitación, no, Cristian. Gracias a ti, Marcelo. Oye, Cristian, 71, sí. Punta Arenas, sí. Toda la vida ligada al sur de Chile, a la Patagonia. Sí, toda la vida ligada al extremo sur de Chile. Sí, de ahí he salido algunos años, he estado estudiando afuera, ahora mismo estoy estudiando afuera, y entonces, pero yo me voy de Punta Arenas siempre para volver. Esa es mi vaina. Estoy en Punta Arenas, me dan ganas de irme, me voy, pero me dan ganas de volver, y así estoy todo el tiempo. No podía dejarlo. No. Oye, ¿y qué recuerdas de tu infancia allá? Mucha nieve, mucho encierro, ¿no? Me acuerdo del bombazo en la iglesia Fátima, en la población 18. ¿Cuándo fue eso? No, en 1980, claro. Eso fue no estoy seguro si fue el 80, creo que fue el 80, 79, 80, ¿no? Una iglesia, una parroquia, ¿no? En una población, en la población 18... y una bomba que estaban instalando, ¿no? Y el tipo reventó con la bomba. Se hizo pedazo, weón. Tengo un tío que vivía muy cerca de ahí y me decía, vi una suerte como de intestinos colgando de los cables, weón. Y era un milico que estaba poniendo la bomba. Fue milico, quedó la tifa y botada en una parroquia. Qué terrible, weón. Sí, horroroso, weón. Es que la infancia nuestra, de nuestra generación, fue así, weón, sí, con ese tipo de imágenes. Yo me acuerdo cuando era chico, un tiroteo en una comisaría, yo vivía en la cisterna. Claro, y esquilas jugaban hasta en el patio de las casas, a metros. Seguro. Eso fue parte de nuestra infancia. Y las noticias en diferido, nosotros en Punta Arenas veíamos las noticias 2 días después. Porque llegaban en avión, pues, y cuando había mucha nieve, entonces... Internet, no, nada. Pues, entonces las noticias eran como las noticias nacionales con 2 días de retraso. Pasaba mucho también en esos pueblos lejanos con las películas. Seguro. También llegaban. Sí. Llegaban años después. Años, weón. Claro. Sí. Oye, Cristian. Oye, les quiero contar a nuestros auditores que aquí tenemos un cordito patagón que nos trajiste. Estamos asándolo acá. Sí, está lleno de humo acá. Uf, no te falta un sopleto o algo así para tirar el humo para otro lado. Cristian. Mira, aquí tengo mucho imaginario de estar el cementerio de Punta Arenas allá. Uh-huh. ¿Dicen que es el más hermoso o es el más hermoso? Bueno, no sé. Yo he visto algunos cementerios. Es bonito el cementerio de Punta Arenas. Es bello. ¿Bonito? O sea, yo escribí ese libro del cementerio que lo publicamos en 2008, ¿no? Uh-huh. El cementerio más hermoso con Cuarto Propio. Pero el título juega con la ironía, ¿no? De tener un cementerio como referente nacional. Es decir, lo que nos hace parte de Chile, pero a la vez nos identifica en Chile, es un cementerio. Es decir, cómo han quedado los vestigios de la muerte en el territorio, ¿no? Y entonces, en esa cosa como ingenua de decir que es el más bonito, que probablemente lo sea, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hecho mismo de ser o no bonito. Pero esa belleza que uno ve en los sepulcros, ¿no? Tuvo un precio, Magallanes, ¿no? La historia Magallánica, bueno, como la historia de Chile, como la historia de muchos lugares, ha sido muy complicada y entonces esa belleza... Y mutilada también. Por supuesto, y esa belleza entonces es una belleza que se sostiene sobre procesos terriblemente dolorosos. Y un poco el libro mío indaga en esos procesos, ¿no? Un poco el título es un poco la ironía, ¿no? De pensar que eso representa una cosa como de belleza inmaculada, como de pureza, de alguna manera, ¿no? Esa es un poco la vuelta que le doy al título. ¿Cómo le da? Sí. Oye, ¿tú soy profe de inglés? Soy profe de inglés, sí. ¿Ejercí? Estuve ejerciendo y ahora estoy, como estoy estudiando... ¿Tú estás en Estados Unidos ahora? Ahora estoy en Estados Contémosle Unidos. A nuestra gente, ¿qué estás sí, haciendo allá? Estoy haciendo un doctorado en literatura hispanoamericana. ¿Tú me contaste que hasta julio? Hasta junio del 2015, seguro. Ah. Y entonces estoy trabajando sobre representaciones del cómo se ha representado Magallanes en la literatura, ¿no? Y en la literatura colonial hasta la literatura contemporánea. Esa es un poco la investigación del doctorado. Y sí, pero y ahí estudio crítico y actualización del libro Historia de la literatura en Magallanes. Eso fue un proyecto, sí, que gané. Estuvimos... ¿No es el mismo que Atlas? No, es distinto. Es distinto porque... Pero hay una ligación ahí. Hay una ligación. Claro, están vinculadas las dos cosas, pero en el fondo el proyecto de la tesis doctoral es un poco más amplio, porque ve no solamente literatura magallánica, sino literatura colonial, escrita en el Virreinato del Perú, escrita en la península, en la corte, ¿no? Y luego ve documentales, ve una serie de documentos donde aparece la representación de Magallanes, que parte de la literatura representándose como lo que Foucault llama una heterotopía, es decir, un lugar invertido a los lugares del centro. Si en el centro, por ejemplo, el centro era el Virreinato del Perú, ahí en América del Sur, para ese entonces, ¿no? Que existía solamente el Virreinato del Perú. Y Lima era una ciudad santa, el Estrecho de Magallanes era el espacio del diablo, ¿no? Y estaba todo lo opuesto a lo que pasaba en Lima, pasaba en el Estrecho, ¿no? Y lo mismo que el Estrecho era totalmente lo opuesto a lo que pasaba en la corte española, ¿no? Cargaba como toda una imaginería de diablos, de que como que el diablo controlaba el tiempo y todas esas cosas. Aparte como un lugar maldito, ¿no? Me imagino entonces que... Con canibalismo, claro, con todas esas cosas. Entonces la literatura patagónica debe ser muy interesante. Genial, desde la época... ¿De qué no puedo hablar un poquito? Un breve resumen desde el virreinato, como nos dices tú, o hasta ahora, actualmente. Yo te nombraba, perdón, a Pavel Oyarzún. Sí, Pavel, que tiene su narrativa y tuvo su poesía. Parte de la cosa con Pigafetta, ¿no? Pigafetta, cuando Hernando de Magallanes atraviesa por primera vez el estrecho de Magallanes en 1520, viene con un tipo que viene escribiendo y que quería hacerse famoso escribiendo. Se llama Antonio Pigafetta. Y entonces él empieza a describir todo Magallanes. No conocían nada, no tenían palabras para lo que veían. Entonces lo describían a pedazos, ¿no? Describían, por ejemplo, el camello, decían que era un animal con cuerpo de ciervo, con cola de caballo, con cabeza de mula. ¿Me entiendes? ¿Sí? Son como híbridos que para la imaginación de la época, ¿no? El imaginario. Claro. Y bueno, y empiezan a describir a los indígenas y al territorio con sus connotaciones como las que te digo. Y luego, entonces, Chile toma posesión del estrecho en 1843 y entonces mantiene todas esas connotaciones como heterotópicas con el término de Foucault, ¿no? que cuando funda la colonia penal de Punta Arenas, porque era como un lugar para mandar a presos, ¿no? Ya. Y entonces era seguía siendo la inversión de los lugares hegemónicos, ¿no? La inversión de los lugares. Hasta que, bueno, se empieza a escribir allí y empiezan a surgir. Primero surge toda una suerte de literatura muy ingenua, ¿no? De canto a la gesta heroica del... ¿Como épico? Pero es una épica como muy blandengue, ¿no? Como venimos acá los inmigrantes y fundamos aquí, somos valiosos porque nos enfrentamos al frío. Cero conflicto social en la literatura inaugural, ¿no? Cero conflicto social, cero revelación de... de ninguna connotación. No, nada. Era solamente un canto así a los patrones de fondo, ¿no? Era como una chupada de pico. Exacto. Sí, sí. Y entre ellos mismos, además. Claro, porque los escritores pertenecían a esa clase, ¿no? Claro. Hasta que sale Rolando Cárdenas, tú... Me imagino que lo... Claro, Rolando Cárdenas, yunta de Teillier. De yunta de Teillier. Claro, muchos piensan que era como una sombra de Teillier, pero era magnífico. No, es tremendo, sí. Unos textos potentísimos. Súper bellos. Y entonces Rolando Cárdenas, que todos los tipos que venían de clases más acomodadas en Magallanes, que eran los que escribían, entonces cantaban al sujeto metido en el paisaje, ¿no? Al tipo que no sé, incluso le cantaban a los obreros y le cantaban, pero siempre con tono de apatronado, no era una literatura que tuviera una conciencia social, sino que era como ya vamos a perfilar a este personaje pintoresco, ¿no? El ovejero, qué sé yo. Y Rolando Cárdenas hace otra cosa, porque Rolando Cárdenas invierte el proceso. Si los otros tipos ponían al sujeto en el paisaje, lo que hace Cárdenas es poner el paisaje dentro del sujeto, y desde ese cambio, entonces él transforma a Magallanes en una cosa muy profunda, muy humana, bueno. Uh-huh. Y es el que se pega el gran salto en Magallanes con la poesía. ¿Pero Rolando Cárdenas cree que es un fundador de la nueva poesía? Yo creo que sí, que es el que pega el salto, ¿no? El que se atreve. Deja de hacer opereta, deja de hacer... ¿Rolando murió hace poco? Rolando murió en 90. Sí, poquito. Sí. Poquito. Ya entonces, de una otra forma, estaríamos hablando de poesía contemporánea. Sí, y de ahí vienen otros tipos, claro. Viene, por ejemplo, yo tuve la suerte de... ¿Puedes nombrar algunos para...? Sí, yo tuve la suerte de encontrarme con Aristóteles de España. Ya, ok. El Tote, ¿no? Terminó muriendo Tote, allá en Valparaíso. Sí, fue terrible la muerte del Tote y yo la sentí mucho porque... Además, incluso tuve un sueño, que ya, yo se lo antes conté de que pasara, antes que se muriera. ¿Ya? ¿Se lo yo, contaste a él? No, se lo conté a él porque hacía mucho tiempo no lo veía, pero se lo conté a mi esposa. Ya. Y ese día me llegó un mensaje diciéndome que se había muerto. Mi sueño fue así, mira, yo me juntaba con él en Punta Arenas porque lo conocí y tuve la suerte de estar en su taller literario. Entonces allí nos hicimos amigos y entonces en el taller leíamos los poemas y él nos pasaba libros de Huidobro, de Roca y nos hacía leer. Y con eso aprendí mucho. Yo de Tote, España, aprendí un montón. Y luego dejamos de vernos, qué sé yo, pero esa noche... Una noche tuve un sueño donde llegaba yo al bar donde nos juntábamos. ¿Cómo se llamaba? Bar Sargento Aldea. ¿Y qué tomaban? Tomábamos vino. Bonito. Claro. Y hasta altas horas de la noche. En el sueño estaba medio... Y estábamos, yo llegaba al bar y Tote no estaba. Pues de repente yo miraba debajo de la mesa y Tote estaba debajo de la mesa. Y yo lo ayudaba a sentarse y le decía, oye, nosotros tenemos una conversa pendiente, bro. Y me decía, sí, tenemos una conversa pendiente. Ya nos vamos a poner al día, le decía. Y desaparecía, bueno. Y yo lo empezaba a buscar y aparecían otros tipos, pero él no estaba. Y esa noche, al día siguiente, en la tarde, qué sé yo, ¿ya? Recibí un mensaje, se había muerto. Fue una coincidencia muy, muy heavy. Pero, y entonces él fue otro de los tipos que abrió la cabeza en Magallanes para poder escribir, ¿no? De cara a una tradición. Aristóteles estuvo mucho tiempo en Isla Dawson. Estuvo en Isla Dawson. No sé si estuvo tanto tiempo. Nadie estuvo tanto tiempo allí porque fue un... Tuvo como un año, año y medio funcionando. Pero fue un proceso para... Claro, porque ahí él escribió ese libro que se llama Equilibrios e Incomunicaciones. Uh-huh. Y que luego cambió de nombre y se llamó Dawson, ¿no? Dawson. Que es su testimonio del paso por el campo de concentración de Isla Dawson. Y es un libro terrible, de un niño de 17 años, tiene ese poema brevísimo, ¿no? Anoche escuché ladridos en el campamento y no eran perros. Heavy, ¿no? Potente. Y tiene... Para tiene, que lo busquen. Seguro. Nuestros lectores, sí. O sea, auditores. ¿Cómo se llama? El libro se llama Dawson, de Aristóteles de España. Tiene muchas ediciones, tiene como 13 ediciones y en 1985 tiene una edición por Bruguera en España que fue la que se hizo más famosa. Sacó un premio en Nicaragua, qué sé yo. Tote fue una Oye, po, una... y dentro de esa poesía contemporánea está el tupo. Claro, sí. Mira, voy a nombrar tus publicaciones. Ajá. El año 97 editaste El odio o la ciudad invertida. Sí. ¿Qué recuerda de ese libro, más o menos? El odio a la ciudad invertida es un libro que yo escribí... ¿El primero, verdad? Sí, es el primer... Sí, porque tengo uno anterior que nunca menciono. Es como los poemas Lunado, Rosamel del Valle, que igual lo saca así. Y yo saco ese que se llama La lengua de las mareas, lo saco. Como que no existe. Entonces, el odio debiera ser el primero. Y sí, es un libro... Lo compras, es decir, si tú estás en ese minuto viendo la teleserie turca, estás comprando la teleserie turca, porque estás viendo y estás consumiendo. A la que solo volvería en la década de 1840 como parlamentario. De educar en el tema de las AFP y todo lo que involucra el tema previsional. Noviembre ha sido un mes en que nos hemos enfocado principalmente... Magallanes, ni la historia de Magallanes está muy plenamente identificado, pero después de leerlo, así como de manera directa quiero decir, pero después de leerlo te empiezas a dar cuenta que son libros que tienen que ver con el, que tienen que ver con el proceso histórico también. ¿Histórico social e histórico sí, personal? Sí, yo creo que tiene que ver, es como una suerte como de imagen del golpe, pero con lenguaje bíblico. Es un libro raro, de verso corto. Un solo poema largo. ¿Andan ediciones por ahí? No creo. Es un libro muy pequeñito, así, ¿no? Pero sí, yo creo que es una suerte de libro que, traductor, de alguna manera, de cierta imagen histórica con un lenguaje desfasado, ¿no? Porque es un lenguaje del apocalipsis. Entonces usa mucho... Hay mucha imagen. Mucha imagen, entendible. Sí, bastante, bastante críptico, pero muy relacionada con cosas que voy a desarrollar después en otras cosas. Sí, es el primer libro, entonces. ¿Pero cómo lo recordáis? Lo recuerdo con más cariño que odio, digamos. Sí. ¿No? Oye, después, el 2000, Memorial del Padre Miedo. Sí. Es un libro que tiene que ver con el exterminio indígena en Magallanes, ¿no? Ya. Y es una lectura... Que fue brutal. También fue llevados como trofeo al extranjero. Por supuesto, en el siglo XIX se llevaron a la exposición de París, a fines del XIX, se llevaron como... En el primer viaje de Fitzroy se llevan a varios... A Inglaterra, ¿no? Y los hacen aprender el inglés, los evangelizan, y luego cuando Fitzroy viene en 1836 a Magallanes de vuelta, los trae de vuelta después de como 5 años, fíjate, de haberlos tenido en Inglaterra, y se vienen con Darwin, que ahí es cuando llega Darwin a Magallanes. Y claro, hubo un intercambio constante y violento, ¿no? De personas que iban para allá y que tenían destinos terribles. Ese libro trata de eso. ¿En Patagonia el trato asqueroso que tuvieron con los ancestros indígenas? ¿Hay una responsabilidad de ¿cómo es complicado? ¿Cómo se habla del tema? Porque finalmente terminó de tabú, pasó a muletilla, ¿entiendes? Claro. Entonces, primero era un tabú como que nadie hablaba del tema. Y ahora cualquier cosa, no sé, yo en un poema del cementerio... ¿Lo podemos leer después? Podemos buscarlo, tendría que encontrarlo. Pero hablaba del carnaval de invierno, ¿te acuerdas que aquí hablábamos con esta persona de la radio que estuvo en el carnaval de invierno? Entonces yo hacía como una suerte de parodia de una murga en el Contémosle a nuestro auditorio el carnaval de invierno. El carnaval de invierno se hace en Magallanes, se hace en agosto, con grados bajo cero. ¿No? Y bailes tropicales. Bailes tropicales, y murgas, y disfraces, y carros, ¿no? Y entonces... Gente con poca ropa. Con muy poca ropa, y grados bajo cero. ¿Cómo lo harán para no cagarse frío? Sí. ¿Cómo lo harán? ¿Se tomarán su guaraná? Yo no tengo idea. Las chicas bailan así como si estuvieran en Río de Janeiro, con las mismas plumas, el mismo trajecito. Pues. No tengo idea cómo lo hacen. Pero yo en el cementerio... patetizaba un poco el tema de cómo se ha ido dando esto del tema del término indígena. Entonces ponía allí una murga en que representaban con música de Correhuachín y representaban como la matanza y después repartían poemas y los indios bailaban así asesinados y cosas así, ¿no? Porque llegó a un momento en que se transformó en una cosa extrema, ya es una cualquier cosa, entonces los indígenas y los matanzas. No dan ganas de meterse el tema. No, es heavy porque tú ves que es una muletilla, termina siendo una muletilla, aunque puedes pensar que ese tipo de muletillas son más nobles finalmente que el silencio cómplice, ¿no? Por tanto, no es algo como lo que tú puedas decir que están haciendo un gran daño, pero también cuando las cosas se repiten sin ningún sentido, tú dejas de entenderlas, ¿no? Ah, claro. Entonces se transforma en sentido común y el sentido común, como dice alguien por ahí, es lo que menos entendemos de lo que menos pensamos, porque como está dado por el sentido común, uno lo asume nomás. Y entonces la gente termina, sí, los indios los mataron, sí, ¿ya? Y pasan a otro tema. Claro. ¿No? Entonces, no hay como una es complicado. No hay conciencia. Es complicado. Oye, escuchemos música, po. Así, vamos. Aquí la tradición es, bueno... El invitado presenta las canciones. Y las dirige también. Así sí, que vámonos sí. Con la número uno. Ellos tocan hoy día. Hoy día tocan hoy, y los voy a ir a ver. Tú vas a ir a ver. Sí, viene mi amigo Alejandro Navalón. ¿Ya? Y un amigo poeta de Concepción, que ahora está en Pucón. Y entonces viene y nos vamos a ir a ver a The Mission. La canción se llama Wasteland. Es la primera canción que escuché de ellos. Tierra Baldía, ¿no? Tiene ese intertexto con Elliot. Estábamos hablando antes que están gordos y pelados. Ahora están gordos y pelados. Y son geniales. Y esa la primera vez que yo escuché esa canción era, la Tierra Baldía. Y, es Punta Arenas, es Magallanes con la Tierra Baldía. Y partía con un viento así que... Sí, sí. Yo pensé que era la pampa de Magallanes. Como que los locos te estaban cantando a ti allá. Genial, bueno, genial. Sí, en inglés, pero claro. Pero yo entendí la relación enseguida con mi tierra, con esa canción. Precioso. Bonito, bueno. Ya, sí. Pues entonces nos vamos con The Mission. Escuchemos a The Mission. Y The Wasteland. We'll be right back. Unión Sindical de Chile. Lo mejor del carnaval, sin duda, fue la murga de los participantes y exparticipantes del reality. Al ritmo de la música de Corre Guachín, los artistas disfrazados de pioneros, de obreros y de indios, repartían alegría y hojas con poemas de autores locales. Cada cierto tiempo, al sonar una explosión, la música se detenía, y entonces los vestidos de pioneros simulaban fusilar a los obreros y cortar a los indios las orejas. Tras la matanza de, diríamos, un minuto, se escuchaba el canto a Magallanes, y los que habían sido muertos se levantaban para vengar sus asesinatos. Era realmente conmovedor ver el espectáculo. La voz de Ferrer ponía al público pelos de punta, mientras la gente fotografiaba y aplaudía. ¡Aplaudo, Giovanna! ¡Aplaudamos! ¡Bien! Ese es el que hablabas delante. Ese es el poema, el claro, canal, ¿no? Que se transforma todo, termina siendo todo un espectáculo, ¿no? No, no hay un trabajo con la memoria más intenso, con imagen, conciencia, y las imágenes terminan siendo fáciles y terminan sin comunicar realmente. Oh, está muy bueno el poema. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Murga Popper, Carnaval de Invierno, Premio Mejor Murga 2006. Y es como si fuese un extracto de un artículo. Había una revista que se llamaba Empresa Privada en Punta Arenas, ¿no? Que tenía artículos de este... De este tenor. Las típicas revistas como regionales. Sí, y además financiadas por grandes empresas, ¿no? Entonces hacían artículos muy bonitos, ¿no? Muy, muy putifruns. Sí, exacto. Oye, pues habíamos quedado en tu libro. Mira, sí. Ya el último Memorial del Padre Miedo, sí. Que tenía que ver con los indígenas. Sí, tiene que ver con y después los vamos el 2003, que la editorial de la Universidad de Magallanes, donde sí. Estudiaste también. Donde estudié. Publicó Estaciones Cercanas al Sueño. Los coros desterrados. Los coros desterrados. ¿Esos son dos libros? Son dos libros, sí. ¿Ya? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, son libros... Yo diría que son más bien libros de covers, ¿no? Son como cuando uno anda buscando la voz o las voces que va a tener, entonces anda como haciendo covers, ¿no? Yo ahí en los coros desterrados hago como covers de Roca, de Tellier. A ver, ¿dónde encajo? ¿Ya me encajaste? Claro, no sé, pu. Creo que finalmente... El cementerio y lo que he escrito después termina siendo como una multiplicidad de voces nomás, que tomo de donde viene, ¿no? De la calle, de todas partes. Pero sí, pero con esos libros empieza un poco la historia de las voces de los muertos, que finalmente el libro del cementerio es un libro donde hablan puros muertos, ¿no? Claro. Entonces, en las estaciones cercanas al sueño son los primeros poemas que empiezan a hablar muertos. Así que ese es el origen del cementerio. Algunos de esos poemas quedaron en el cementerio. O sea que aquí, claro, esto del 2003, Estaciones Cercanas al Sueño, los coros desterrados, ¿podría ser como la prehistoria del cementerio? De hecho, sí. De los coros desterrados no quedó nada en el cementerio, claro, pero las estaciones sí quedaron varios poemas. Quedaron en el cementerio. Es lo que te conversaba afuera del tema, sí, claro. Sí. Que es como que juntáis una cierta cantidad de textos y publica. Exacto. Es muy precioso ese ejercicio. Es un buen ejercicio. Porque bien... puedes madurar los textos. Exacto. De hecho, en el cementerio están esos poemas, pero están un poco cambiados, ¿no? Están un poco arreglados. Y Puerto de Hambre quedó prácticamente completo dentro del cementerio. Puerto de Hambre, el 2005. El 2005. También con la, te lo editó la Universidad de Magallanes. La Universidad de Magallanes. ¿Eres regalón allá? Sí, tuve suerte, me editaron varios libros. Estuvo bueno eso. Ese fue el 2005. El 2005. Y también con ese tuviste el primer premio del concurso nacional, la 25 Feria Internacional del Libro. Sí, vine a presentarlo. El premio era venir a presentarlo, qué sé yo, y... ¿Ese premio sigue andando? No. Parece que no. El único. Creo que fueron dos versiones, la 24 y la 25. Y después se dejó de dar y era una. ¿2004 o 2005? Creo que sí. Sí. Ya. Y después saltamos al que estábamos leyendo el poema del cementerio. El cementerio más hermoso de Chile, que te lo publicó cuarto propio, la Marisol Vera. La Marisol. 2008. Genial, la Marisol, sí. 2008. Sí. Aquí estábamos conversando al principio también sobre este libro. Sí. Ese es un libro. Es un libro voluminoso, ¿no? Y es un libro... ¿Cuántas páginas tiene? 360, en realidad. Y es un libro, claro, como recoge algunos textos anteriores, pero la mayoría es nuevo de allí. ¿Ese te dejó feliz? No, no sé, yo soy muy... soy me he fregado conmigo mismo, pero sí, que puedo decir que sí, que al menos me ha dado alegrías el libro, porque ha habido gente que ha enganchado con el libro, he hecho amigos, ¿no? Me ha abierto amistad con cierta gente que aprecio. Y ahora se está traduciendo. ¿Y ha acercado tu poesía a otras personas? Seguro. Y ahora se está traduciendo, ya está. Hace poquito estuvo el traductor, un poeta gringo, estuvo en mi casa, estuvimos terminando de la revisión, la última revisión de la traducción, porque va a salir publicado allá en Gringolandia. ¡Qué lindo! En inglés, sí. Buena noticia, po. Sí, es una buena noticia. ¿Cuándo? Yo creo que en diciembre o tres primeros meses del año que viene. Ahí vaya a conocer más, amigo. Seguro, sí, sí, está bueno. Y el gringo que lo está haciendo, Terry Hermsen, es genial, es un muy buen poeta y un profesor de literatura muy sui generis, muy, muy particular. Tiene unos poemas bellísimos de Chile acá, también. Acá también hay una aquí en estaciones de cercana al sueño y los coros de estudio era un cover. Estabas buscando tú. Sí. Pero acá ya en el cementerio más de muchos chicos. Había otras voces, pero ya consolidadas. Pero yo creo que sí, de alguna manera, esa multiplicidad de voces es como una. Porque están los indígenas. Sí. Están. Hay mucho diálogo, perdón. Sí. Mucho diálogo de computación. Sí. Mucho correo electrónico. Lenguaje mucho chat, email. De chat, email y todo eso. Está tu pueblo, tu tierra. Entonces yo creo que ahí está. Yo creo que sí, que ahí cuajó algo en el cementerio. Esa es la palabra, y eso se lo agradezco a ese libro. Cuajó allí, pa. De allí para adelante cambió la cosa con lo que estaba escribiendo. Y antes de ayer, el miércoles, presentaste en la Chascona Belleza Americana. Sí, sí. Yo estuve allá. Tú estuviste allá, te lo agradezco un montón. Alcancé a tomarme un vinito. Sí, genial, estuvo bueno el vinito. Porque cuando salen las copas, vuelan. Vuelan de inmediato, sí. Bueno, te lo comentaba afuera, porque te lo presentó Jaime Quesada. Sí. Y Elvira Hernández. Y Elvira Hernández. Tuve el honor de que ambos estuvieran. La presentación de Elvira fue una patada en la cabeza, te lo dijo cuando veníamos caminando por la Alameda. Sí, sí. Estuvieron muy bonitas ambas presentaciones. ¿Quedaste satisfecho, contento? Genial. Muy generosas, además. Siempre siento que son inmerecidas las cosas que me pasan. Las cosas buenas. Las malas me las merezco. Cristianismo puro. pero sí, fue muy, muy, muy bonito. Además, ambos poetas con los que yo tengo. Alvira no la conozco mucho humanamente, pero sí la conozco en su poesía. Claro. Y soy un lector de su poesía de mucho tiempo. Lo mismo que Jaime, pero con él tengo más amistad de muchos años. Así que fue un reencuentro con los amigos, la presentación. Y estuvo muy bien. Fue mucha gente para lo que yo esperaba, ¿no? Y creo que salió. Me quedé con una buena impresión. ¿Lo vas a presentar en tu pueblo también? Punta Arenas. Me voy, sí, el lunes viajo a Punta Arenas, martes ya, y el próximo viernes es la presentación allá. Sí. ¿De qué se trata Belleza Americana? Es un libro de viajes. ¿Ya? No, es un libro de viaje en el sentido literal, de unos viajes que hice por algunos países, qué sé yo. ¿Anduviste patiperreando? Anduve por España, por Marruecos, y por Estados Unidos, que estaba estudiando allá, entonces se mezclan todos esos lugares, y Punta Arenas, el contrapunteo con Punta Arenas constantemente, con Magallanes constantemente. Y es un libro que busca ciertas relaciones, ¿no? Es un libro que busca un poco mi origen, un poco, hay una búsqueda de eso, de mi propia genealogía familiar, y también hay una búsqueda de las genealogías con estos dos territorios, que son España y Estados Unidos, los dos grandes imperios con los que Chile ha tenido relación, Chile y Latinoamérica, ¿no? Han tenido relaciones odiosas, ¿no? Y prodigiosas también, a varios niveles. Entonces, el libro explora un poco todos esos viajes, ¿no? Ese viaje interno hacia la búsqueda de una identidad y de una genealogía familiar. Multiplicidad de voces, ahí está la clave de la poesía formosa. Yo creo que sí, fíjate, es un buen término que usa. Y este libro tiene que ver con eso. Sí, también está la multiplicidad de voces y el diálogo, ¿no? Y ese. ¿Y si nos leí un poema ahora? Podría ser, pues, sí. Ya, pues. Tiene este libro, como tú decís, tiene varias textos en inglés. Tiene algunos poemas en inglés que son, pero son poquitos, ¿no? Y esa, ahí tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Yo creo que es un libro que fija mucho, pone mucho el ojo en la corrosión, ¿no? En la decantación. Y entonces estas las lenguas que se cruzan, ¿no? Y que van configurando el lenguaje se va cruzando y que va configurando realidades históricas, concretas, con signos, con imágenes, con violencia. Y entonces la mezcla de las lenguas, la desarticulación del español, la penetración del inglés, todas esas cosas están allí metidas. Y el libro tiene como voces de niñitos también, ¿no? Ah, qué lindo. Pero tiene como, habla de niñitos, hablan niñitos de repente, y tiene una zona que se llama rondas, ¿no? En la onda mistraliana, así como claro, las rondas de la Mistral. Pero son rondas un poco sórdidas, ¿no? Y hay uno rondas que, macabras. Que un poco. Y hay uno que, esta zona se llama Rondas 1971, que es el año de mi nacimiento, y hay un poema, una ronda que se llama Colores, y entonces los colores son el azul, el rojo y el blanco, o sea, no entendemos a qué se refiere, ¿no? Y yo creo que puedo leer ese, ¿no? ¿Sí? Sí, como quiera, el micrófono es suyo ahí. Dele. Voy a leer este entonces. La cabeza de azul es una bomba. Se levanta la pobre concha, su madre le dice espía, espía al superhéroe que se metió en tu zapato. Y Azul tira un puntapié que va seco al fondo de la pelota, y la pelota queda tres cuartos azul, y esa es su cabeza ahora. Rojo. Rojo tiene hambre cuando se saca la polera. Su hermana le dice, deja la lengua adentro, oye, no saques la lengua, oye, que no te has lavado las manos. Y Rojo, como es un buen muchacho, decide lavarse los pies. Y se va caminando patas arriba hasta llegar a un arroyo donde lo espera su patria y él dice, ahora llora con tu nombre nomás, con tu nombre porque con tu apellido me río y con la polera me seco el hambre. Y después todos jugamos a subir el palo encebado. Blanco. Blanco es un hombre con la fiebre del sueño. Vive en la punta de un cigarrillo y en la boca lleva un anillo con el nombre de su país. La raya blanca del camino es su poto. Oye, bueno. Es su poto. Claro, este es un país que le muestra el culo, ¿no? A su gente, weón. Y entonces... Te hace el medio cara pálida. Weón. Seguro, weón. Entonces, sí, weón, nos está mostrando. Y con lenguaje niñito, ¿no? Cristian, sí. Escuchemos música, weón. Escuchemos música. Ya, weón, preséntela. ¿Te dice tomar la coca? Soa. Soda, al final Caja Negra. Es una canción que a mí me gusta mucho. Soda es una banda que a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho cuando salí. Yo era cabrito y entonces escuchaba. Salió Soda y salieron Los Prisioneros, ¿no? Ah, ya. Y entonces. Peleaban la pelea. Se peleaban ellos, pero para mí no tenía mucho sentido la no, pelea. No solamente ellos, sino que también había. Y los fans, los ¿no? Fans, claro. Los fans. Y entonces a mí me llamaba tanto la atención porque finalmente cuando llega. Se acaba la dictadura, aunque no se ha acabado nunca, pero. En 1990, cuando llega la pseudo-democracia, ¿no? Entonces, los prisioneros empiezan... O cuando no... Claro, claro, con la concerta. Entonces, los prisioneros empiezan... Su primer disco después de la dictadura es Corazones, que es un disco cargado con letras de amor y con crítica social irónica. Y si tú te fijas, el primer disco de Soda Stereo es eso, que es la dictadura argentina, se acaba el 82 y el 84, el primer disco de Soda y el primer disco que graban, viene con canciones de amor y con canciones irónicas a la sociedad contemporánea de la época, ¿no? Claro. Entonces, tienen un derrotero similar. Y era una banda que a mí me llamó mucho... Es cosa de tiempo nomás. Claro. Son productos históricos, ¿no? Claro. Y que dentro de esa tú puedes hacer paralelo, ¿no? Post-dictadura, pasa esto, este proceso. Es muy parecido en ambas bandas. Y a mí lo que me gustaba era... Que Cerati, uno abría las letras, abría las palabras a una cuestión que me llamaba misterio, a, ¿no? No son poemas, sus canciones, pero tienen una densidad en su lengua que me parecía muy atractiva. Y lo otro, esa alegría como de poder cantar El Régimen Se Acabó, ¿no? Que sale en su primer disco, El Régimen Se Acabó, El Régimen Se Acabó. Y yo decía, puta, ¿cuándo podremos en Chile cantar El Régimen Se Acabó? Con esta alegría, weón. ¿No? Y que fue nosotros después, nos quedamos pegados en el y después en la alegría ya viene y como decía el poema de Raimundo Nenén, nos mostró el culo la alegría, sí, no llegó nunca, ¿no? Pero Soda tenía esa impronta de que chucha, esto va a llegar a ser así alguna vez, ¿no? En el 85 cuando lo escuchábamos. Y entonces esta canción, además, que Final Caja Negra, ¿no? Que tiene un sentido como un poco oscuro, pero bastante optimista. Vamos a poder salir de la caja negra. Y esa es la canción. El, y la dejé. El concierto Me Verás Volver, que suena... El 2007. Suena genial esa versión. Soda Stereo, Final Caja Negra. Vamos a hacer un tema que no hicimos ayer. ¿Danza negra o caja rota? Okay. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí sonaba, amigos, Soda Stereo con Final Caja Negra. Buen tema, elegiste. Buen tema. Se van en la media volar. Sí, genial. Los chiquillos. Oye, este programa, Cristian, le cuento también a nuestros auditores y auditoras que se repite los domingos a las 14:30. Genial. Así que para que aproveche a escucharlo, pues. Lo vamos a escuchar. ¿Ah? Ahí con la familia. Bueno, usted va a estar acá todavía, pues. Todavía voy a estar acá. Ah, no, va a estar cerca de su familia. Pero les voy a pasar el dato. Sí, pues. Les pasáis el dato, le tiráis el link. Sí. www.lavozdelostrabajadores.cl. Te metí ahí y se escucha el programa. Genial. Vámonos, hablemos un poquito de tus premios, ¿no te gusta mucho? No tanto, pero se pueden mencionar. Pasa, mira, pero sí, yo me quiero parar en uno. Sí. Bueno, tuviste una beca creación en 99. Sí. El libro y la lectura. Sí, sí. Después, premio binacional literario chileno-argentino de la Patagonia. Eso es único. Sí, dos años. Está bueno, El 98 y el 2000. Y el 2000, sí. Ya. Sí, eso fue grato. Después, en la beca de perfeccionamiento del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Sí, eso es cuando estaba estudiando el máster. Para abocarse al estudio crítico y la actualización del libro Historia de la Literatura de Magallanes, que ya hemos hablado un poquito. Sí, sí. Y el 2010 tú recibiste el premio Pablo Neruda. Sí, eso fue una sorpresa. Interesante. Sí, fue muy extraño. ¿Buenas lucas? Sí, unas lucas. Y mira, espérate. Sí. El acta decía, en razón de la originalidad de su obra, donde se conjugan lo histórico, lo étnico, lo indígena y lo intimista. Ajá. Se destaca en su trabajo el universo patagónico y su visión profunda y poética de ese mundo. Sí, eso dijo el jurado. Sí. ¿Matías Ráfide? Estuvo Matías, estuvo Oscar Hahn, ¿no? ¿Alguien más? No me acuerdo. Jofré. Manuel Jofré. Manuel Jofré. ¿Y Edmundo Herrera? Edmundo. Cuatro. Edmundo Herrera. Sí. Ya. Sí. Eso es bueno. Sí, sí, estuvo bien ese... O sea... Va, siempre uno piensa, no sé, son premios que no sabe, uno no sabe qué es, muy bien qué significan, si lo merece o no, qué sé yo. Pero fue una alegría y pude compartir con mucha gente esa alegría, que fue lo bonito, porque las alegrías solas, para uno solo, no tienen mucho sentido, ¿no? Una alegría es cuando tú la compartes, y para ti solo no sirve. Así que fue bonito, Magallanes fue bonito, porque además como primer poeta magallánico lo ganaba, ¿no? Entonces... ¿Te recibieron con pompones? Sí, no sé si tanto, pero hubo mucha gente que se puso muy contenta. Y eso es bonito. Claro. Está bueno. Sí, está bueno. Como... Siempre que la gente se puede poner contenta por algo, es bueno. Entre todas las weas, ¿no? Entre todas las cosas. Que pase algo bueno alguna vez. Que pase, sí, algo que los alegre. Está bien. Bueno, y acá, el 2011 ya lo dije, ya estudias doctorado por 4 años en Estados Unidos. Sí, pues estoy estudiando, estoy haciendo el cuarto año ahora. ¿Qué tal esa experiencia? Está buena, es una experiencia multicultural, súper linda, porque yo tengo compañeros y compañeras de Colombia, de diferentes partes del mundo, y están estudiando la literatura latinoamericana, ¿no? Italiana, españoles, de diferente, ¿no? Y entonces se produce un diálogo cultural entre los. Yo creo que son mejor las sobremesas que las clases. Sí, por supuesto que es otro tipo de enriquecimiento. Bueno, claro. Los profes son muy buenos profes también, entonces las clases salen bonitas, pero... ¿No estás cerca de Cristian Gómez? No, estamos lejos. ¿Lejos? ¿Pero no se han visto de repente? No, nunca. Pero sí, ahí uno, tú sabes, ahora con la cosa en la internet uno se comunica de alguna manera. Y está Marcelo Pellegrini también está en Estados Unidos. Y entonces que es muy cordial, qué sé yo, un gran tipo. Y entonces sí, esa es la experiencia. Y además me llevé a mi familia, ¿no? ¡Ah, mierda! Entonces estamos allá. Claro, está Yanina, mi esposa y mis dos hijos, el Nico y el Dante. Y ellos han ido al colegio y han conocido una realidad que no tenían ni idea, pues. Una realidad, me refiero a la realidad del inmigrante latino en Estados Unidos, ¿no? Los chicos, Dante tiene compañeritos que vienen de El Salvador, ¿no? De Guatemala. Están estudiando allá también. Y claro, llegan allá, ¿no? Y entonces él ha aprendido muchas cosas de Latinoamérica viviendo en Estados Unidos. Y eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me ha encantado, la experiencia que he podido como papá darles a ellos. Han aprendido Latinoamérica, bueno, estando allá. Eso ha sido súper, súper bueno. Enriquecedor. Sí. Oye, ¿le damos poesía? Bueno. Rafa, ¿quién nos puede invitar, Cristian? Bueno, vamos a... Hay un micrófono suyo, póngale. Vamos a leer un poema de, yo creo que de belleza americana, ¿no? Ya, pues, el último, sí, pues, ya lo estamos inaugurando, ¿eh? Sí, lo estamos inaugurando. Hay uno... ¿Cómo estuvo la celebración anoche? Estuvo noche, buena, perdón, estuvo buena, estuvo... ¿Te portaste bien? Porque puedes escucharlo tu esposa. Sí, me porté muy bien. Genial. Tomé pura agua. Y claro, este libro tiene como diferentes zonas, entonces es un poco complicado pillarle algo que pueda funcionar. Como te decía, es un libro de viaje, ¿no? Sí, entonces acá hay un viaje a Tánger. ¿Es como una bitácora? Es una bitácora de viaje, que es un viaje por territorios, pero también hacia adentro, ¿no? Como ya, lo que te decía, los dos niveles. Entonces acá hay este poema que se llama Regreso de Tánger. Yo estaba en España, fui a Tánger y al volver entré a la internet, estuve mirando como las cosas de campaña política para cuando sale Piñera, ¿no? Para las elecciones del 2009-2010. Entonces, ahí fue otra puntita. Claro. ¿Y qué puntita? Más que puntita. Regreso de Tánger se llama, ¿ok? Ya. Entonces vuelvo de Tánger y veo estas noticias, ¿no? Y mezclo las imágenes de Tánger, de lo que vi allá, con lo que estaba pasando en la campaña política. Regreso de Tánger a los rostros de campaña. La rubicunda llama a entenderse, a practicar la civilidad. Un paseo por los pasajes, la resta de la resaca mal y más duplicada. Pero hay perfección en los rostros imaginados, como de día de campo de película nazi. El rostro del bebedor de café muestra la compulsión de la cafeína. El del dueño de la salchichería, párpados pintados, rostros de campaña. El cansancio talado con ojos en ojos que los miran y llaman a no resentirse, a comer sano, a votar por la moneda. Hijos de puta. El rostro viene a ser el reflejo de la salchichería completa, de la máquina moledora, del tendón en tensión, de la faena de embutir, del anudar automático entre salchicha y salchicha, y del hervor y la temperatura y de las cuelgas sobre el cordel. El reposo también es parte del movimiento, también llevar la mano hasta el carrito y el carrito hasta una calle de casas de puta. Flamea la calle atravesada en el fierrito del anticucho. Tu bandera toma rostro rubicundo. Flamea como salchicha. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Po. Oye, ¿más música o seguimos con poesía? Podemos hacer la canción, ¿no? Ya, pues, vámonos. Sí. ¿Dónde está la canción? La canción. Silvito. Silvio, ¿no? Maestro, un poeta gigante. ¿Pero por qué esta canción? Porque esta canción me hace recuerdo. Es bella la letra, es maravillosa. Y me hace recuerdo. Mañana que me voy a juntar. Esta noche, ya, esta noche, ¿no? Esta noche es la cosa. El recital de Micho, ah, sí, claro, hoy. Entonces, me voy a juntar con mi amigo Alejandro Navalón, y con Navalón teníamos un grupo de poetas, ¿no? En esa época estábamos empezando a leer poesía, y nos juntábamos todas las noches. ¿Saludos, pueblo? ¿Mándale un saludo? Sí, para Alejandro Navalón, para Alberto Aguilar y para William Levet, con los que formamos, nos juntábamos en un sitio así, un eriazo que había por allá, con una cerveza, con una chela, leer poemas y escribir. Muy en la onda, así ya lo que quieras, pero entonces esta canción es un recuerdo sobre esos momentos, ¿no? De la juventud cuando se juntaban, dice, y pasábamos todos por la misma canción. Era uno, eran dos. Es bellísima la letra de esos momentos de la juventud. Escuchar la canción y te acuerdas de tu amigo. Exacto, y entonces es la edad de la juventud cuando uno comparte mucho. Bueno, veníamos hablando en la calle, ¿te acuerdas? De esta poesía, y ayer en la presentación del libro igual se hablaba de los diálogos entre poetas. Para mí la poesía es dialógica, es un diálogo, claro, porque si no funciona, así esos discursos así muy en que uno está un solipsismo así metido en sí mismo, sino tiene que ser una construcción más comunitaria, bueno, más colectiva. Claro. Y entonces, esta canción habla un poco de eso, cómo se forma el poeta Silvio con sus amigos y los recuerda, y para mí es bellísima, me emociona escucharla. Siempre. Ya fue DJ Cristian, entonces. Bueno, Silvio Rodríguez, Érase que se era. Érase Éramos una vez un grupo de 9 o de 10 que coincidía cada noche. Una suerte de sueños que hacían cuadrilla. Unos buenos muchachos riendo juntos. Era sé que será una vez. Por esa época se amaba tanto, qué sé yo, qué época tanta de amores. Desfilábamos juntos y hacían poemas, y las calles qué buenos gustos tenían. Érase que será una vez. Por la misma canción, era uno, eran dos, eran tantos y qué sé yo. Pero era bonito mirarnos, vernos sufrir. Era sé que se era una vez. Sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar. Qué desastre de gente que no podía estar en paz. Era ser que ser una vez. Yo no sé si fue el tiempo que lo todo, o si fuimos nosotros detonando el tiempo, pero nos fragmentamos como una granada. Era sé que será una vez. Yo no sé si ha llovido una lluvia que moje cada esquila en el sitio en que haya caído, y ahí guardada una tarde común en el tiempo. Era sé que será. Yo no sé si mañana pensaré lo que hoy vivo. Era sé que será una vez. Cuando grande voy a ser sindicato. ¡Oh! Y ahí estaba mi caso entonces, Silvio Rodríguez. Era sí. Sé que se era. ¡Qué buen tema! Bellísimo. La instrumentalización hablábamos hace poquito. ¿Sabes? Es bellísima la instrumentación, los instrumentos de cuerdas, los instrumentos de viento y la guitarra maravillosa de Silvio, como siempre. Y la letra. Y la letra, que es tan bonita. Hay una comprensión humana tan profunda de esos momentos que después uno los empieza a ver y dice, ah, qué tonto que era, o qué cursi. Pero él lo remira con una ironía muy tierna, man, cuando dice, qué desastre de gente que no podía estar en paz, ¿no? Esta gente que... Claro. ¿No? Que estar leyendo, que estar, ¿no? Pero hay una relación muy bonita en la canción y el cuestionamiento de, bueno... Todo lo que queda, ¿no? ¿Valdrá la pena tener memoria y todo eso? Bueno, eso es lo que es, ¿no? Cristian, el programa se nos está yendo ya. Sí, ya se nos va. Pero... Lo he pasado muy bien contigo, Marcelo, y con Pedro, y ha sido una tarde muy... Una noche muy bonita y muy agradecido por estar acá. No, gracias a ti, te vuelvo a repetir, por aceptar la invitación, pues, Cristian. Pero leamos poesía, pues. Bueno, leamos el último poema. Ya. No sé si La historia de la vanguardia organizada del pueblo, ¿no? Este grupo... ¿Lo puedo explicar un poquito? Sí, es un grupo raro, ¿no? No lo vamos a definir, pero se echan a Pérez Ujovich. Son los que se echan a Pérez Ujovich ahí en la rotonda que ahora lleva su nombre, ¿no? Claro. Por la matanza en Puerto Montt. Sí. Víctor Jara tiene un tema... De hecho, y dicen que el tema de Víctor Jara influenció lo que pasó allí. Entonces, aquí hay como... Ellos estaban fuera de toda configuración, ¿no? Entonces planteaban que la revolución había que hacerla no con los estudiantes, no con los trabajadores, sino con el lumpen, ¿no? Con esos términos, porque el que no tenía nada que perder. Todos los demás estaban como... Es una posición muy complicada y ellos terminan de alguna manera con enfrentamientos con la PDI, qué sé yo, y cuando uno de los... Porque eran dos hermanos los líderes, ¿no? Mueren en un enfrentamiento con la PDI después de estos asesinatos. Se echaron a gente, también se echaban, por ejemplo, a un tipo de un kiosco, se echaron. Y dejaron un panfleto, así, decía, aquí pagó con su vida el nombre del tipo, ¿no? Que estafaba a los niños con sus cagadas de dulces. Bueno. Porque para ellos el pequeño comerciante así era también una suerte de engranaje del... Era, si hubiese tenido más plata, hubiese sido un hueón como los grandes capitalistas. Claro, claro. Y era transversal también, porque imagínate, hablemos desde Prat. Seguro. Al kiosquero que nombraste. O sea, exacto. Entonces, hay mucha especulación sobre para quién trabajaron en el fondo, ¿no? En la época de la Unidad Popular y, bueno, hay gente izquierda que los cuestiona mucho en sentido de cómo... Y aquí en el libro aparece Ronald Rivera, que es uno de los hermanos, ¿no? En la estación 42 y la séptima en Nueva York, allá aparece hablando. Y entonces dice, el pan que nos quitaron, que quitaron con sangre será recuperado. Lo haremos con los no comprometidos. Los obreros luchan por sueldo, los estudiantes son pequeños burgueses. En el AMPA está la cuna de la revolución. Ellos crearon fábricas donde somos pisoteados, donde pagan lo justo para no morirse de hambre. Ellos crearon supermercados que dan escaso alimento por el dinero asignado. Ellos crearon bodegas para esconder la mercadería y subir los precios y estrujar aún más nuestros bolsillos. Los únicos que tienen todo y son dueños de los bancos son los malditos ricos. Aplicaremos justicia de obrero. El capital será devuelto a nuestros hermanos. Reafirmamos nuestro propósito y decisión de lucha. Y a la vez te llamamos, hermano de clase, por los pisoteados y asesinos constantemente con armas de guerra, para que te unas a nuestras filas y te organices clandestinamente y formes células guerrilleras que den golpes demoledores a estos perros desgraciados, causantes de todo el sufrimiento. Te llamamos, hermano, a ser dueños del poder político y económico, a dejar de ser explotados. Seamos libres sin la tutela de los ricos, ni de intereses extranjeros o ajenos a nosotros. Perfecto. Dice Ronald Rivera en la estación 42. No, yo me quedo con la intensidad del discurso de Ronald Rivera y con algunas de las chispas luminosas que salen de ahí. Total. Oye, Cristian Formoso, que tengas un lindo retorno a tu Patagonia. Genial, muchas gracias. Y una linda escala también en Nueva York, pues. Sí, la última. Me voy el martes 26, llego. Viajo el 25 en la noche. O sea, Patagonia es en Nueva York. Me voy ahora a Punta Arenas el lunes y luego de una semana me vuelvo a Nueva York. Y ahí me quedo un año y me vuelvo a mi tierra. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Marcelo. En Calzoncillos por la Plaza Pública. Genial. Le dejo el micrófono si quiere decir algo más. No, sí. ¿Es que quiere hablar, no, mandarle saludos a alguien, despedirse? Porque vamos a tirarnos al tiro después con la canción. ¿Quieres presentarla si quieres? Yo creo que sí, dar ¿cuánto aguanta un niño? Que este libro tiene con las voces de niños, ¿no? Correcto, las rondas y ese, que no las... Sí, y ese disco de Jorge González que se llama El futuro se fue, que sale a principios de los 90, es un libro, o sea, es un bueno, podría decir que es un libro, es un discazo, ¿no? Sí, y esta, claro. Y esta canción absolutamente desgarrada de su... Es un delirio. Es un delirio, claro. pero además de su formación de él como ser humano en un entorno familiar. Es un grito desgarrado de uno de los más grandes compositores contemporáneos, ¿no? De nuestra música popular. ¿Cuánto aguanta un niño, ¿no? De Jorge González. Ok, amigos, chao, gracias. ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto?